hablar de la Semana Micológica de Otoño, que comienza mañana con José Mari Barbia de la Sociedad Micológica Laudio. ¿Qué tal, José Mari? Hola, buenos días. Bueno, que te comentaba yo antes de entrar en antena que quizás la novedad, que no es única de este año, ¿no? Es que el tema de la recogida de setas va a estar un poco complicada, ¿no? Bueno, pues sí, está complicada. Este año más que otros. Eso es, bueno, 31 años hemos tenido de todo. La 31 edición que estamos haciendo. Pero la verdad es que yo no recuerdo un año peor que este. No creas tú que hemos tenido malos. Pero como este, va a ser difícil. Pero intentaremos encontrar algo, siempre se encontrará algo. Sí, sí. Como vamos mucha gente al monte, pues claro. Al final siempre se recoge algo. Siempre conocéis alguna zona sombría, húmeda y algún aspecto positivo donde se encuentren a gusto estas especies, ¿no? Bueno, las setas quieren salir, se les ve que tienen ganas, ¿eh? Seguro, y vosotros más, ¿eh? Los aficionados, sí que eso, bueno, aquí en este país, bueno, en este país y en todo el estado, ¿no? Hay mucha gente aficionada, tú que te mueves por los foros lo observarás, hay mucha gente aficionada a la micología, ¿no? Mucha, cantidad, cada vez más. Y, pues no sé, es un tema que se ha puesto de moda. Además, el personal haciendo micología, ya no solamente para comer, o sea que... No sé, se ha puesto, es un tema que se ha puesto de moda y, amigo, pues lo que pasa es que cada vez hay más problemas, el tema es más problemático, sobre todo por zonas acotadas y prohibidas que han puesto. Aquí tenemos lo nuestro y lo nuestro, vaya, sí. Ni es bueno ni es malo, pero está ahí, ¿no? Lo de los 2 kilos y tal, pero es que en Castilla y León es cada esto tiene su cada pueblo, cada término tiene su coto, su historia, unos cobran, otros no cobran, otros te prohíben sin más, joder, es un lío, un follón. Oye, me iré a coger sin saber los lugares a sitios que antes has cogido hace 5 años, te comprometes a que te echen una multa. Una multa, claro. Sí, o sea que antes de tirarse al monte, como se suele decir, hay que preguntar, mira, en el ayuntamiento, en el sitio, para... Y si tienes un ordenador, pues meterte en la normativa por internet de la zona. Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, no es lo mismo ir a Soria hace 10 años que ahora. Ni a Burgos, ni al mismo Losa, ni al mismo Valle de Losa de aquí. Que lo tenemos todo medio acortado, todo acortado. Y que no sabe nadie cómo funciona. Sí, sí. Pues vaya lío. Bueno, bien, la cuestión es que, oye, antes de entrar en detalle de esta semana, de esta 31ª Semana Micológica de Otoño, esto de dices que hay cada vez mayor afición y esto representa mayores problemas, o porque hay gente a lo mejor que se sumerge en este mundo de la micología no precisamente para estudiar, sino para recoger estos frutos del campo y, bueno, pues comérselos, ¿no? Porque el tema de los estudiosos está muy bien, no sé si en este caso se conocerán más detalles de los que ya se conocían, o siempre se conoce algo más, pero ¿qué resulta problemático? Estas personas que se inician y que no tienen pues experiencia y a lo mejor ni consejo, ¿no? No, bueno, hombre, el consejo está bien y para eso estamos las ciudades, ¿no? Pero quiero decirte que yo, para mí, las personas que van a recoger, si se trata siempre con respeto del monte, no es ningún problema, o sea, te quiero decir, no andar rompiendo, ni destruyendo, ni ensuciándolo, ¿no? Si lo tratamos con respeto y cogemos la cantidad de setas que creemos suficientes para, si es para comer, y oye, pues yo me conformo con esta cesta y vale, pues yo, ahí no pasa nada, la presión no es fuerte, hay a veces más presión. En cambio, por no defender el medio ambiente de otro tipo, pues no sé, desde instituciones o lo que sea, o privadas, cuando se hace una urbanización, cuando se hace no sé qué, una tala, que no se debe hacer, o sea, mil cosas, ¿no? Eso sí perjudica más a, pienso yo, a mí, a la naturaleza y a la ecología en general. Yo creo que porque una persona vaya y coja una cesta de setas no pasa nada. Cuando están en su apogeo, cuando están saliendo, pues ahí son unos frutos que salen ahí. Otra cosa es que en 200 metros cuadrados tenemos 200 personas, entonces sí fastidiamos el terreno, pero aquí en nuestro bosque aquí de Altuve, pues muchas veces he contado hasta 200 coches. 200 sí, sí, coches puede ser 400 personas, pero tuve un montón de hectáreas, ¿eh? Sí, sí. O sea que... Ese es un sitio espectacular, desde luego, en cuanto a lo que tú comentas, ¿no? Cuando uno pasa por ahí y dice, ¡guau! ¿Cuánta gente hay cogiendo setas? Sí, pero luego, o por lo menos buscando, ¿no? Te metes dentro del bosque y si te metes, estás andando un par de horas y te metes, te puedes encontrar con alguno, porque es muy difícil cubrir todas las zonas. Sí. Un amigo mío decía, y no sé si él aquel tenía algunos datos, Fernando Palazón, difunto ya, que era de Huesca, un buen micólogo, que él creía que solamente se aprovechaba, se cogía, vamos a aprovechar, se recogían los frutos, o sea, las setas, en un 10% de los terrenos, que más no se llegaba a mirar. Todo el mundo para cerca de la carretera. Claro. Y los sitios más castigados son los que están cercanos a la carretera. Mm. Hay que andar, hay que patear, ¿no? Hay que patear, claro, pero las siomas es, cuanto más lejos, mejor, ¿no? Claro, claro. Oye, y ya para terminar, el mundo de la micología, de lo estudioso, de lo realmente que satisface o satisface incluso a vosotros también, ¿no? ¿Se ha descubierto, se descubre algo nuevo o está todo ya descubierto en ese hombre, momento? Por favor. No, joder, qué va. Sí, hay muchas cosas que pasan desapercibidas. Unas setitas pequeñitas, igual que es una nueva especie para la ciencia, ¿no? Aquí todavía se están descubriendo, no todos los días, pero sí, bastante a menudo se descubren setas nuevas. Ajá. O sea, no es difícil. Yo tengo por ahí una cita para la península, pues que no sé, publicaremos el año que viene, de una seta que es del Pirineo. Pero nunca, en la península nunca se había dado, ni en las islas tampoco. En todo el estado no había. Incluso incluido Portugal. Estaba citado solamente en 6 países europeos. O sea, con lo cual te quiero decir que... Y es una seta grande. Sí, sí, sí. O sea, que es visible, vamos. Pero sí, que... sí, sí. No. Pues no sé. Y son cosas que salen y se cogen. Y no te digo nada ya. En otros territorios, ¿no? Uh-huh. Mira, tú te meterías por la Amazonía, por ahí habrá especies sin descubrir. Porque... Bueno. Sí. Aquello tiene sus peligros, ¿eh? Además de las setas. O sea que aquí mismo tendremos por aquí, pues seguramente tendremos alguna que no hayamos citado nunca, que no hayamos visto nunca. Bueno, vamos a la semana micológica. Comencéis mañana en el Museo Vasco de Gastronomía con un audiovisual de Cristóbal Burgos. De estos son espectaculares, muy bien hechos. Y vais a tratar los hongos de Extremadura. Sí, sí, bueno, es un hábitat interesante. Extremadura, casualmente, la semana pasada he estado en Monte Conela, ha estado por aquí el presidente de allí, de la extremeña, gracias a Antonio Mateo, y casualidad, el hombre le gusta venir por aquí, y ha venido, iba para cantar, estuvo pues, con Cristóbal y conmigo, estuvimos en el monte, y no había nada, bueno, cogimos algunas cosas pequeñitas y algunas fotos, pues siempre se hacen, ¿no? Pero aquello, claro, es interesante. A ellos les empiezan a salir las setas ahora, y ahora les empezaba a llover, porque el clima es completamente diferente, y los hábitats también. Allí, desde el encinar, el roble y el alcornocal, que es muy interesante, cosa que en alcornoques aquí no tenemos, pues se cogen, y las setas, pues, ahí se denominan, no sé si siempre en la charla dice, setas termófilas o algo así, o si no sé, setas de Extremadura, otro hábitat diferente, ¿no? Uh-huh. Y... se repiten las nuestras, pero hay muchas que no tenemos. Tampoco ellos tienen otras que nosotros tenemos aquí. Claro. Porque ellos un alledo no han visto, o sea que... Sí. Bueno, pues muy interesante. Conocerán, si les interesa este tema, los hongos de Extremadura, ese ecosistema de esa zona muy interesante. Y el viernes continuamos también en el museo. Ahí ya, bueno, ya entramos en materia, ¿no? Con los cocineros, con los pinchos, con la degustación. Bueno, en fin. Pues ahí estarán todo el equipo de cocina. Sí, sí. Estarán Juanín y Tuiño, Prude, Ángel Ortiz, Isabel, estarán, digo, unos cuantos enseñándonos a cocinar pinchos para que la gente se aficione y vayamos más al monte. Pues bueno, ya lo sabes. O se compren de cultivo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por cierto, que hay algunas empresas que venden, incluso algunas están radicadas por ahí, no sé si es en la zona de Extremadura. En Autola, ¿no? En Autol, hay una muy buena, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, pues eso para el viernes a las 7:30, como es el también lo del jueves, a las 7:30 en el Museo Vasco de Gastronomía, y el sábado pues era la salida al monte. Ahí sea tal lo más complicado tal vez de... Bueno, no, pero que no, entre todos se cogen, ya a ver. Bueno, nosotros tenemos por norma ya hace ya unos años para aquí, no coger más de 150 especies, porque nos dimos cuenta que eso de coger 300, cosas no sé qué, al final no lleva nada, no lleva nada porque... ahí sí estamos igual cogiendo cosas que hacen daño, ¿eh? Igual en un par de días arrasamos unas zonas que no debiéramos, cosa que no hemos hecho en todo el año, lo hacemos en este día. Bueno, pues total, calcularlo de 150 especies no es fácil, pero si son 160, 160, y si son 130, 130. Pero coger las cosas que sean más vistosas, más bonitas, y quizás que algunas, pues las más tóxicas, dar a conocer al público en general lo que se come, no se come, porque en las exposiciones cuatro van porque les gusta ver las cosas nuevas, científicas, o lo que fuere. Pero la mayoría va, la pregunta es siempre se come o no se come, ¿no? Sí. Siempre, esa es la misma. Pero aquí en Andalucía, yo que salgo por ahí mucho, por todo el estado, y todo el mundo te pregunta lo mismo, ¿se come o no se come? Pues sí o no. Entonces poner unas cosas que estén más bonitas y que no devastemos todo. Yo creo que con 150 especies para exponer tenemos de sobra. En aquellos tiempos de debatir récords han pasado ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues será esa exposición a partir de las 10 de la mañana del domingo en la Rico Plaza, esa exposición de setas de la Sociedad Micológica. Habrá un concurso infantil de dibujo y los más peques, pues bueno, se pondrán ahí las pilas con el dibujo. Y además el concurso gastronómico de setas, degustación, en fin, bueno, pues ahí sí será un buen momento para... Pasaremos la mañana, yo creo que bien, si no nos llueve como el año pasado, que el año pasado diluvió. Casualmente no llueve en toda la semana y aquí la semana nos... Suele pasar. Sí. Es cuando necesitamos un tiempo de... Porque sea estable, ¿verdad? Y se nos fastidia. Pero bueno, bien, yo creo que sí. El dibujo tiene tirón, se presentan muchos niños. Me gusta el... Ahora, en los últimos años también, el concurso gastronómico se anima. O sea que... De todo, ¿eh? O sea que va a haber público. Y si hace buen día, seguro además. Bueno, pues a participar, que para eso se hacen las actividades. Y compren pinchos nuestros también. Eso es, exactamente. Y luego, como sortearemos una cestita también para salir del apuro, ahora que andamos todos mal de pelas, por un euro nos soluciona a nosotros. Bueno, pues hay que aportar un poquito para que se siga celebrando esta Semana Micológica de Otoño, que lleva ya 31 años y, bueno, pues no se puede perder, ¿eh? Además, esta afición que está tan arraigada en nuestra cultura mediterránea, y bueno, que aquí tal vez en otras culturas también existe, ¿no? La verdad es que la eclosión ha sido fuerte, porque aquí como países micófilos solamente ha habido Cataluña y Euskadi, y ahora pues es la pera, ¿no? No hay zona donde no haya una sociedad micológica. Pues sí. Aquí nos pasamos de sociedades, pero bueno. Tú te acordabas desde los principios, Argeli, hace 31 años. La verdad es que ha cambiado todo mucho, y bueno, pues esperemos que para bien, ¿eh? Si hay más, pues seguramente será para bien. Además, tener relación con prácticamente todas. Y eso también es interesante, ¿no? Cambiar experiencias. Claro que es muy además, ahora con las nuevas tecnologías, en fin, está uno tan unido, ¿verdad? Que... El Internet, este funciona. Aquí nos cambiamos. Lo que pasa es que ven por la pantalla una seta y no tenerla en la mano. Sí, es sencillo luego clasificarla. Te valen todas iguales, a lo mejor, ¿eh? Claro, claro. La verdad es que es difícil. Tiene que ser in situ, tocarla, olerla, sí, y bueno, entonces es cuando sabes realmente lo que es, ¿no? Bueno, pues ya saben, primero salir al monte, respetar todo, respetar, no coger lo que no hay que coger, no romper nada. Y no dejar lo que llevamos. Exacto. Llevar, el monte, eso es estorba. Llevar una bolsita siempre para dejar, bueno, pues cualquier cosa, papeles o, en fin, claro, no tirar cosas al monte, que luego se ven latas y cosas por ahí. Si las llevamos llenas y no las tenemos vacías, que pesan menos, pues fíjate tú. Sí, sí, en fin. Bueno, pues aprovechen la circunstancia de esa 31ª Semana Micológica de Otoño. Comienza mañana hasta el día 6, sábado y domingo, salida al monte. Tienen el jueves en el Museo el Audiovisual de Cristóbal Burgos. Después, el día siguiente, el viernes, la demostración y gastronómica con todos esos cocineros que acaba de mencionar nuestro interlocutor. La salida al monte el sábado. A las 5:30 en el local social se clasificarán las setas, y el día siguiente, pues bueno, un buen momento, poner la carpa por si acaso, por si llueve, bueno, para verlas y degustar y participar. Siempre nos hemos defendido, o sea que, como ha habido, en 31 años ha habido de todo, ha habido frío, calores, lluvias, siempre hemos salido adelante, o sea que este año también. Seguro, seguro. Vamos a ponernos optimistas, porque si no todo el mundo está negro aquí. La verdad, la crisis, no vamos a añadir otra crisis más, la de las setas ahora. Oye, con todas las crisis que hemos pasado, ¿eh? Claro. ¿Verdad que sí? Bueno, esta será otra más. Ya pasará. Bueno, pues nada, lo dicho, a pasarlo bien y a participar, ¿eh? Y que salga bien esta 31ª Semana Micológica de Otoño. Muchísimas gracias. A ti, Arcelia. Hasta luego, un saludo.